Yo había llegado a la casa de estudiar y de repente me dan ganas de ir al baño. Entonces yo sentada veo el calzón todo manchado, muy muy manchado y no me había dado cuenta. Y me dio mucho pánico, me dio mucho miedo y empecé a llorar. Y cuando salí del baño llamé a mi mamá porque yo no estaba preparada, no me lo esperaba realmente. Y entonces ella me indicó dónde tenía unas toallas que yo pudiera usar y que estuviera tranquila, que no anduviera descalza para que no me fueran a dar cólicos ni nada. Aflora. Historias sonoras de cuerpos con memoria. Aflora es un proyecto que investiga y produce información etnopedagógica acerca de vivencias en torno al cuerpo, el territorio y la paz. En este capítulo abordaremos las relaciones existentes entre cuerpo, comunidad y territorio. Sara, Helen y Leslie, niñas y adolescentes afrodescendientes de la periferia en la ciudad de Medellín, nos acercan a la experiencia de vivir la menstruación en un contexto urbano. Estas voces dialogan con las memorias de las mayoras, que relatan cómo fue su experiencia con la menstruación 40 años atrás en la ruralidad. A mí me dio como sorpresa, porque nosotros nos decían los viejos que antes de darnos la menstruación, que teníamos que tener cuidado cuando algo por la vagina nos tuviera como mereciendo y era colorado o rojo, que era ya parte de la menstruación, entonces que tuviéramos ese cuidado y que teníamos que avisarle a ellos para ellas no dejarnos comer cosas malas ni hacer, ni salir al sereno del arco. En esos tiempos uno cuidarse mucho en la casa con la menstruación para uno tener como un útero saludable, no con problemas como es que es ahora que una niña de 13, 14 años, apenas ya empieza a menstruar, ya tiene que miomas, que quistes, y antes nosotros no era así, porque nosotros nos cuidábamos mucho en las menstruaciones. Ella es María Zobeida Herrera Alegría, una mujer con 38 años de experiencia como partera y médica tradicional de su comunidad. Sus conocimientos sobre salud menstrual han sido transmitidos de generación en generación. El uso de plantas medicinales es su principal herramienta para cuidar y acompañar a las mujeres de su comunidad. En la juventud mía, nosotros no existían las toallas. Todo eran toallitas, pero de telita. O sea, uno se ponía en el panty, ponía su trapito, su algo, y uno se cubría su parte y ahí todo lo que uno expulsaba recolectaba allí. Ahora viene que esa toalla higiénica para mí ha sido como una parte de muchas enfermedades en la mujer, porque hay mujeres que yo a mí me ha tocado verlas, jóvenes, que se ponen una toalla cuando están con la menstruación y paran todo el día con ella. Y esa toalla húmeda, ese algodón húmedo, que va filtrando en la vagina de la mujer, va filtrando algo que después le va a dar un resultado que no va a ser positivo a una buena salud. Ya vienen que la rasquiña, ya vienen que los hongos, ya viene que el flujo. Entonces eso es muy, muy complicado para uno en la mujer que se den esas cosas. Bueno, yo digo que pues como ya todo está moderno, se pueden usar las toallas, pero tratar de cambiarlas más frecuente, no dejarlas que como que algo se concentre muy a la humanidad de uno. Con las palabras de María Zobeida, Aflora resalta cómo la experiencia menstrual ha sido un proyecto de autogestión y cuidado de las mujeres afrodescendientes, donde los conocimientos ancestrales han sido fundamentales en la comprensión y práctica de una salud preventiva y comunitaria, especialmente en territorios rurales. Encontramos que hoy el significado de la menstruación no alude a la salud, sino al consumo de productos que ofrecen grandes empresas, Lo que hace unos años se consideraba un momento ritual, hoy se ha convertido en tabú, mitos y desinformación. En el caso de las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, persisten sentimientos de temor y vergüenza por menstruar. Las niñas constantemente presentan ausencia escolar, pues mencionan que aún persiste la burla y la reproducción de estereotipos, lo que les ha llevado a pensar, en algunos casos, que la sangre de las mujeres negras es diferente. Saja un íntimo, los pañitos, las toallas, el tampón. Las toallas, protectores y de vez en cuando pañitos y el jabón íntimo. Ya usó casi todo menos el tampón. Mi mamá me dice que eso lo usaba por ahí 3 años después de que no le haya llegado la menstruación. Entonces no me lo puedo poner. Además a mí me da miedo. La copa menstrual, el tampón, las toallas diarias, los protectores, los jabones íntimos y los pañitos. En la actualidad, se reconoce la existencia de múltiples productos que pueden ser usados durante el ciclo menstrual. Existen algunos de un solo uso, mencionados por las niñas, como los protectores, pañitos, tampones, toallas higiénicas, y otros reusables, como los trapitos o las toallas y protectores en tela de algodón, que pueden tener una vida útil de 3 años aproximadamente, la copa o el disco menstrual, fabricados en silicona médica, que tienen una durabilidad de hasta 10 años, y los panties menstruales, que tienen la función de retener el fluido sin que éste se filtre hacia la ropa. Aunque hay muchas opiniones respecto a cuáles son los productos ideales a usar, podemos decir que lo más importante es darle a cada uno un uso adecuado y que cada mujer pueda sentirse cómoda y segura con el que elija. El producto más conocido, como mencionaron las niñas y adolescentes, son las toallas higiénicas. Sin embargo, es importante resaltar que muchas mujeres cercanas, como nuestras madres o abuelas, utilizaron toallas de tela o trapitos. Las mayoras reconocen que el uso de toallas desechables no siempre es de fácil acceso para las mujeres rurales o de bajos recursos. En ocasiones, las familias deben decidir entre la comida y la cantidad de toallas higiénicas que pueden comprar. Como consecuencia, las toallas no se cambian a tiempo, lo que puede generar infecciones u otras enfermedades asociadas a la salud menstrual. Según el DANE, más del 30% de los y las adolescentes sienten incomodidad y vergüenza al hablar sobre la menstruación. Una de cada 3 niñas en la ruralidad falta al colegio debido a la ausencia de recursos para gestionar su propio ciclo. El 45% de las personas menstruantes jóvenes no sabe con claridad de dónde proviene el sangrado menstrual y qué contiene. Para agosto del 2021, 683.000 colombianas no pudieron acceder a elementos higiénicos para gestionar su menstruación por problemas económicos. Hablamos con la psicóloga Carolina Ramírez, quien se ha dedicado desde el año 2014 a investigar y construir metodologías alrededor de la educación menstrual con niñas y adolescentes. Carolina es precursora en América Latina en poner en la agenda pública el debate sobre el concepto de educación menstrual. Yo creo que más o menos por allá como en el año 2013 yo empecé a hacerme algunas preguntas como a situar la experiencia menstrual de una forma política en mi cuerpo. Esto me trajo como muchas reflexiones, me llevó a hacer muchas transformaciones en mi vida, porque yo venía, pues ya menstruaba hacía muchos años, pero no ubicaba esa experiencia con conciencia en el cuerpo. Es como si fuera una experiencia ajena, no propia. Y empecé a trasladar esa pregunta también a las mujeres que yo atendía. Y me doy cuenta ahí también que eso no era una experiencia única y exclusivamente mía, que también habían otras mujeres que tampoco ubicaban esa experiencia de manera política en sus cuerpos. Y ahí entonces digamos que se me activa la inquietud. Así surge Princesas Menstruantes, un proyecto que le ha permitido a Carolina propiciar espacios educativos, de encuentro y diálogo con niñas y mujeres jóvenes para promover el derecho a la salud menstrual, la autonomía y el reconocimiento del cuerpo, sus ciclos y las posibles formas en las que se puede vivenciar la menstruación de una forma digna. ¿Cuál es la manera de que este territorio, mujeres de este territorio, queremos hablar de menstruación? ¿En qué términos? Cuando nos hablan todo este el tema de la higiene menstrual, que además pues toma mucha más fuerza cuando esa ONG alemana entonces declara el día, el 28 de mayo, día de la higiene menstrual, es pues evidentemente es un término europeo, eurocentrista. La higienización fue una estrategia de colonización de América Latina, o sea, la higienización de los cuerpos, el blanqueamiento de los cuerpos. Entonces, además de eso, ¿cierto? Además de haber sido una de las estrategias colonizadoras para blanquear los cuerpos en América Latina, también se convirtió en un mandato de belleza, en un mandato estético. Digamos que ahí tenemos dos razones muy fuertes para no higienizar la menstruación y para construir unas nuevas formas de nombrar. Lo que nosotras intentamos hacer es un cuestionamiento de las narrativas. Para nosotras eso es lo más importante y creemos que ahí es donde se tiene que tener la fuerza la educación menstrual, es en la construcción de unas nuevas narrativas y en el cuestionamiento de las que ya están establecidas. Pienso que la menstruación ha sido un tema, ha sido un tabú que ha sido muy invisibilizado. A nosotros nos cuesta todavía hablar de ese tema. En Colombia estoy viendo que hay como otra nueva mirada frente a lo que es sangrar, cómo te cambia tu cuerpo, qué emociones te generan, ¿no? Porque hay un cambio de primario a secundario, ¿no? Esto de ser niña a ser adulta, ¿qué se genera en ese cambio en sí mismo? Que te crezcan los vellos, que te crezcan los senos, que tus caderas te ensanchen, pero a la vez que sangres, ¿no? Que puedas tocar esa sangre y los olores que se generan ahí y el ritual de limpieza que hagas. Entonces yo creo que es muy importante poner estos temas y darles un concepto mucho más amplio, pero dentro del concepto de salud. De hecho, En las niñeces siempre se dice, y adolescentes, no, vos no podés sufrir, o sea, no hay ni siquiera un alojo de la emoción. Pasan miles de cosas, pero creo que para poder hablar de cuerpo, para poder hablar de apropiación de nuestras cuerpos, de nuestras comunidades, primero tenemos que validar nuestros sentimientos, nuestras emociones. Y ahí me parece que va en el punto y el foco más álgido de esto. ¿Cómo hacerlo? También cuidando y utilizando los elementos cosmogónicos propios de cada pueblo. Porque hace parte de vos sentarte a conocer qué es lo que pasa con tu cuerpo y poder elegir desde ese lugar. Fue mucho susto porque esa era mi primera vez. Aunque uno sepa muchas cosas, uno a la vez no está tan preparado como dice. El primer día yo sentí mucho miedo, voy a ir al colegio y pues uno tener la cosa, yo no sabía usar la toalla y me dio mucho miedo. Va, yo soy una de las que a mí me encanta jugar fútbol, pero cuando yo tengo eso yo no me siento como segura al jugar porque uno alza la pata, uno se cae, o sea, me da como rabia, tristeza, hay veces digo ¿por qué me llegó eso? Ahora yo veo ese juego y ya no me gusta. Me siento como rara jugando así, me han salido muchos barritos. Ya como la responsabilidad de tener que cuidarme yo solita, el vello púbico, el acné, estrías. Pocos momentos se nos invita a las mujeres a pensar en nuestro cuerpo y en sus cambios cíclicos, a percibir y sentir tranquilidad y comodidad con lo que somos. Para muchas de las niñas y adolescentes con las que hablamos, el cuerpo de las mujeres está directamente relacionado con la reproducción, asociando la menstruación a un medio para dar a luz. Esto da cuenta de la importancia de que las niñas reconozcan la salud menstrual como un derecho y un ejercicio de la sexualidad de una forma libre, segura y placentera. Aunque existen diferentes herramientas y fuentes de información sobre la menstruación, cuando se habita lugares periféricos, las posibilidades de acceso son menores. Las condiciones territoriales, entonces, inciden en el tipo de información a la que acceden las niñas y adolescentes, por lo que encontramos la reproducción constante de mitos alrededor de la menstruación. Además, la relación cuerpo-comunidad-territorio evidencia cómo este grupo de mujeres tiene unas demandas diferentes en cuanto al acceso a servicios y productos, pero también a un acompañamiento diferenciado para la gestión de su menstruación. En nuestro tercer capítulo, escucharemos un poco más sobre el reconocimiento, la reconciliación, el autocuidado, la autoestima y la autonomía a partir de los saberes que las mujeres mayoras procuran conservar. Flora es una colectiva conformada por Lenin Córdoba Palacios, Alicia Reyes Londoño y Ángela María Jiménez Cano. Investigación: Lenin Córdoba Palacios y Ángela María Jiménez Cano. Diseño visual y arte: Manuela Córdoba Arango. Diseño sonoro, edición y montaje: Alicia Reyes Londoño. Mezcla, masterización y música original: Magio. Agradecimientos especiales a María Zubeida Herrera, Magdalena Núñez y Francisca Vidal, parteras y médicas tradicionales. A Nandi Chaverra, Carolina Ramírez, Carmenza Rojas, Reinalda Chaverra, Lisa Acevedo Sáenz, Yesenia Becerra y a la Casa de Integración Afrodescendiente. Este podcast es realizado con el apoyo de la Cohorte 3 de la beca Viva Voz de Membria.org.